Saldrás a verme llegar. Traigo el arte de esquivar puñales. Viví la vida tal cual la escribí. Léase como un cuento del que quiero huir. Mi sangre y